sábado después de las 10 de la noche, mientras la mayoría festejaba el pase de la selección mexicana al Mundial de Fútbol. La Policía Federal tomó todas las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, en el DF, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. En el primer minuto del domingo se publicó el decreto del presidente para extinguir a la empresa. El gobierno federal anunció la liquidación de los trabajadores en algunos casos con hasta 33 meses de sueldo, la recontratación del mayor número posible, el pago normal de jubilaciones y la operación del servicio a cargo por ahora de la Comisión Federal de Electricidad. El domingo por la mañana, el líder de los electricistas, Martín Esparza, se reunió con el secretario de Gobernación, quien le dijo que no había marcha atrás en la decisión de liquidar los informes del centro. El dirigente anunció su movimiento de resistencia, que además de movilizaciones contempla interponer una controversia constitucional. Anoche, en mensaje a la Nación, el presidente Calderón explicó las razones por las que se tomó esta decisión. Afirmó que Luz y Fuerza del Centro ya no era funcional. Sus costos de operación eran casi el doble de sus ingresos. Este bajo desempeño no solo era muy costoso para todos, también afectó a la economía nacional. Yo no he escuchado una sola opinión, ni he visto a una sola persona indignada, y a alguna persona que no sea profesional de la política, una sola persona indignada por la decisión que tomó el sábado en la noche el gobierno del presidente Calderón de extinguir a Luz y Fuerza del Centro. A ojos vistos, pues lo que hizo el gobierno está totalmente fuera de la legalidad, porque en primera, bueno, pues ni siquiera un aviso, alguna cuestión para que nosotros pudiéramos sacar, ni siquiera te puedo platicar que ni siquiera pude sacar las cosas de mi locker. O sea, eso es, a ese nivel estamos hablando. O sea, que de tu casa te saquen sin saber ni dejar salud, ni siquiera despedirte de tu familia, así de ese extremo. En ese plan está esta ilegalidad tan grande, porque en primera no es para que el presidente haga este tipo de acciones, porque es totalmente injusto para las familias que formamos parte, no tanto del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino de la población en general, porque si eso nos están haciendo a nosotros, que es un trabajo que entre comillas es estable, imagínate qué pueden hacer con las personas comunes y corrientes. O sea, ya no hay ninguna garantía para que ellos puedan tener su trabajo estable, ni su trabajo en una forma en que puedan tener alguna ganancia como personas, ya nada más como simples aparatos. Estás ahorita en un lugar y después puedes estar en algún otro sin ninguna ganancia para las personas, ¿no? Este es lo que yo puedo ahorita comentarte de manera general. Si quieres hacerme alguna pregunta en particular, te puedo contestar. La mayor parte de la gente dice que los del sindicato recibían muchas prestaciones que no estaban bien, que era demasiado. Entonces, de acuerdo más o menos con los medios, que recibían incluso delfinoterapia. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, eso no es cierto. O sea, ya, mira, eso no es cierto. Y aunque fuera cierto, la misma Constitución y la Ley Federal del Trabajo crea los sindicatos para el mejoramiento de los trabajadores. Entonces yo creo que en lugar de estar tirándonos la gente común, debería de apoyar para que ellos mismos ganaran esto. Porque mira, yo te voy a decir una cosa, lo que es petróleo, Luz y Fuerza y teléfonos, que ya lo vendieron, da para darle al país sin comer lo que quieran. Porque esto se ha ganado a través de luchas, de sangre, de muchas cosas que ha costado a los trabajadores del ESME. No a nosotros en particular, a esta generación. Nosotros tenemos la obligación de defenderlos, pero la gente que estuvo antes que nosotros, esa gente luchó por dejarnos a nosotros esto que estamos ahora ganando. Si tenemos todo esto que dicen que es muy ventajoso para los trabajadores, todos los trabajadores deberían de tenerlos, y no es una ganancia, no es una ganancia nada más así. Ahora te voy a decir algo en particular. A los del ESME se les sataniza por tener todas estas canonjías que hemos ganado a través del tiempo. ¿Y saben qué? Los compañeros de lo que es la CFE Los compañeros de la CFE nada más esperan a la lucha de los trabajadores del ESME para ellos enchalecarse cada una de esas ganancias para llevarlas a su molino y aplicarlas a sus contratos colectivos de trabajo. Eso no lo dice también el gobierno. No dice que también los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad ganan los mismos derechos que nosotros tenemos en nuestro contrato de colectivo de trabajo. Eso no lo dicen. Entonces sería bueno que la gente conociera que no nada más nosotros, los de Compañía de Luz y Fuerza y el Sindicato Mexicano de Electricistas, tenemos estas ventajas, sino todos los compañeros de CFE también ganan esas canonjías que nosotros, a través del esfuerzo de nuestro trabajo y todo, lo venimos haciendo. Ahora, también los trabajadores que trabajamos la línea viva, lo que es el riesgo eléctrico, pues tenemos algo que ganar. Digo, estamos arriesgando día con día nuestra vida y no es justo que nada más ganemos lo mismo que un oficinista, que aún así ganan más que nosotros. Tú eres padre de familia, tienes hijos. ¿Cómo se ve o cómo lo puedes expresar lo que sientes en este momento, que durante bastante tiempo has estado trabajando y de repente ya no tengas esta fuente de empleo? Mira, es una impotencia realmente, por la forma en realidad que se dieron los hechos. O sea, yo no puedo justificar en ningún momento que me hagan esto, porque yo he dado mi máximo esfuerzo cada día que voy a trabajar para que esto salga adelante, para que Luz y Fuerza demos el mejor servicio a la comunidad. Sé que todos no somos moneditas de oro ni somos los mejores trabajadores, y habrá quien sí tenga grandes errores y trate mal al personal, a la gente. Yo no lo discuto, pero creo que esto debió de haber sido con una plática o con una charla, o cómo podría ser esto, con una reunión entre los trabajadores, en este caso el sindicato y el gobierno, y aclarar esos puntos. Pero la impotencia que se siente es tremenda, porque yo creo que todas las personas que se han quedado sin trabajo y tienen familia saben esta impotencia real, o sea, de no tener, o sea, de hoy tener y mañana no tener nada, o sea, sin de ese tamaño. O sea, no hubo de que ahorita te doy 2 pesos y mañana. Y recordar que nosotros ganamos por semana y nos lo hicieron en un sábado. En el sábado ya no tenemos absolutamente, o sea, más que para lo indispensable, y si compraste la despensa, y si no, pues ya te amolaste. Entonces esa situación es tremenda. Por otra parte, la gente insiste en que había mucha corrupción y mucho robo, y bueno, en parte la gente, pero también sobre todo los medios de comunicación dicen esto. ¿Qué puedes decir al respecto como trabajador? Mira, yo creo que la corrupción está en todo el país. O sea, aquel que diga que no está inmerso en la corrupción, mira, que se vaya a otro planeta, y qué bueno. Y que yo creo de vivir en Suecia, Canadá, Escocia, o no sé dónde ha de vivir, porque no ha de vivir en México. Sabemos y somos conscientes de que es la corrupción lo que priva en el país. Pero una cosa que hay que aclarar es que el dinero del sindicato es de nuestras cuotas sindicales. Y si alguien tiene que reclamarle a los dirigentes del sindicato, somos los trabajadores. La empresa no tiene por qué decirle al trabajador, la empresa no tiene que decirle al trabajador, ¿sí?, qué es lo que tiene que hacer con su dinero. Con su dinero, porque a nosotros nos descuentan a la semana el dinero que va a dar al sindicato. Entonces, si hay corrupción, nosotros lo tenemos que dictaminar y que decir, no el gobierno. El gobierno solo está para administrar y maladministrar, en este caso, una empresa que es de todos los mexicanos. Las prestaciones que tienes tú como trabajador, ¿cuál es tu cargo que en la compañía de Luz y Fuerza del Centro, y cuáles son tus prestaciones para que la gente sepa? Mira, yo soy liniero foráneo C de un departamento que se llama, es de líneas aéreas, pero se llama, en particular se llama distribución foráneo líneas. Yo soy liniero C, o sea, la gente que tiene que trabajar en los postes y que se sube a conectar y que hace todo este tipo de trabajos. Ahora, digamos, somos el caballito de batalla del trabajo en los postes, en la línea, de todo esto. Ahora, una de las cuestiones que quiero mencionar, no puedo hablar en general de lo que tengo como prestación, pero una de las prestaciones más importantes es el préstamo de casa. En nuestro préstamo de casa nos prestan 900 mil pesos para compra de casa, y nos lo van descontando a través semana por semana, y en los ahorros nos llega también el descuento aproximadamente de 600, como de unos 8 mil pesos, 9 mil pesos en los ahorros. Esta es la prestación más importante que tenemos nosotros. Perdón, otra de las prestaciones que tenemos es lo de la luz. La luz no nos la regalan, y que quede claro, la gente está mal informada y no sabe que a nosotros no nos regalan la luz, simplemente es una prestación, es un descuento. Cuando nosotros entramos a laborar con una cantidad de dinero, o sea, y no llegamos con planta ni con un contrato firmado de planta, pues entramos con un contrato que se llama de obra determinada, y en la obra determinada nosotros ganamos cierta cantidad. Por decir algo, si yo gano 200 pesos o 1000 pesos, cuando a mí me llegan a dar la planta ya no gano 1000 pesos, gano 900 pesos, pero en eso va implícito que ya me están descontando lo de la luz. Y la gente está muy creída de que nos regalan la luz y que es gratis para nosotros, y eso es una mentira. ¿Qué, quieres agregar algo dentro del asunto? ¿Quieres agregar algo? Sí, yo quisiera comentar que esto es una injusticia a todas luces. Y aparte de ser una injusticia, no puede dejarse que alguien, nada más por un dictamen de un presidente que no sabe ni qué hacer, y que lo hemos visto y comprobado a través de este tiempo que lleva en el gobierno, que haga este tipo de cosas. Porque si lo hace con un sindicato organizado y establecido como lo es el Sindicato Mexicano de Electricistas, y que siempre ha apoyado a cada uno de los sindicatos, como son el de maestros, como es el del IMSS, como es el del ISSSTE, a cada uno que ha tenido una lucha, siempre han tenido un respaldo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y si se lo hacen al Sindicato Mexicano de Electricistas, este país está vendido a las grandes industrias, a las grandes comercios, a todos los saqueadores del país está vendido este país. Por eso es que hago un llamado a través de estos micrófonos a todos los trabajadores, a todos los estudiantes, amas de casa, a toda la gente, que haga un esfuerzo y que haga una lucha y no se deje llevar por las comunicaciones tan malas de Televisa y TV Azteca, para que apoye al Mexicano de Electricistas. Si se acaba el Mexicano de Electricistas, se acaban los obreros del país. Eso está claro y está dicho por cualquier, y a nivel internacional, se acaba todo trabajo y esfuerzo de los trabajadores por mejoras en su contrato colectivo y en cualquier cosa que quieran hacer. Agregó que la liquidación impulsará la competitividad en la zona centro del país, que ha sido entorpecida por la prestación en condiciones extraordinariamente deficientes del servicio eléctrico por parte de Luz y Fuerza del Centro. Compañía de Luz, con los contratos que supuestamente no se hacían con los industriales y que por eso no se generaban nuevos empleos, que se los pregunten a la administración, ¿por qué no nos daban dinero para materiales, para equipos? Yo creo que ahí no nada más es culpa del trabajador. Yo creo que, como vuelvo a decirlo en el tema pasado, nunca nos dieron la oportunidad de generar la energía, pero sí se la dieron a otras empresas, a otros lugares, a otra gente. Por ejemplo, el conjunto Santa Fe genera su propia luz. Algunos, Walmart, algunas empresas también generan su propia luz. ¿Y ellos qué? Y todavía se dan el lujo de revendernos a nosotros el sobrante, y se paga se paga en unas cantidades bastante fuertes. Yo creo que ahí es a donde se le debería de preguntar al señor Calderón, ¿por qué no invirtió dinero? ¿Por qué dice nada más que realmente somos ineficientes? ¿Por qué esa hazaña tan grande? ¿Por qué decir que nada más ganamos salarios? ¿Y por qué no dice que él es el culpable de perderse el supuesto señor del empleo que se estén perdiendo. Y en este momento se están perdiendo más de 42 mil empleos que el señor dice que están puestos para la calle. La calle. Pero en fin, el señor presidente tiene la razón, ustedes júzguenlo. 20 mil trabajadores de la compañía de luz que la verdad nos salen muy caros a 110 millones de mexicanos. Ahora sobre lo de los salarios. El salario promedio de un trabajador electricista fluctúa entre 350 pesos diarios. Yo creo que esto es por debajo, por muy por debajo de la norma de los de cualquier país. Simplemente la hora de un trabajador electricista en Canadá o en los Estados Unidos está alrededor de 10 a 15 dólares por hora. Por hora, hagamos la cuenta cuánto viene siendo. ¿Creen ustedes que realmente ganamos una fortuna? No, realmente no. A lo que realmente yo le preguntaría al señor Calderón cuánto vale su vida. Si él, con el salario que tiene, con toda la protección que tiene, gana una fortuna. Nosotros nada más, con lo que nos protegemos en los postes para hacerlo, es con muy poca protección realmente para con ello. Luego se dice que tenemos unos salarios realmente fuertes. Esto no es cierto. Y lo podemos comprobar no nada más de palabra, sino con los talonarios de cheques. El jubilado de compañía de luz creo que tiene derecho, después de que algunos terminan con problemas cardíacos, con la enfermedad del siglo como es la diabetes, pues yo creo y pienso que tienen derecho a tener una vida digna. Pero el señor Calderón piensa que los únicos que tienen derecho a tener una vejez digna son solamente los políticos, los industriales y quienes manejan todas esas empresas. Yo creo que esto no está bien. Yo creo que deberíamos de fijar realmente. Pueblo de México, realmente les pedimos que se unan para tener una vejez digna, un salario digno y no para vivir de las limosnas, como hoy lo dice Calderón. Les voy a quitar a los electricistas para dárselos a ustedes. ¿Vaciados en qué? ¿En 800 pesos mensuales? ¿Qué tienen que formarse? ¿Qué tienen que agradecerle al gobierno? Siendo que esto, en su vida laboral, pudieron verse jubilado con muy buen dinero para vivir una vejez digna. Esas son limosnas. Son limosnas, camaradas. No podemos permitirnos el lujo de seguir creyendo más a este tipo de gobernantes, si se les puede decir. Me reservo mis palabras groseras para poderme decir, porque ni eso merece el señor. Porque miente totalmente. Nosotros no ganamos ni tenemos como jubilados, ni mis compañeros activos tienen un salario fuera de lo normal, ni nosotros los jubilados tenemos el salario tan alto como lo dice. Tenemos un salario digno, digno, para vivir nuestra vejez dignamente, sin andar pidiéndole a nada a nadie, no andar limosneando, ni andar limpiando, ni andar en las comerciales mexicanas o en los centros comerciales llenando las bolsas de mandado de todos ustedes. Yo creo que todos esos camaradas, mis respetos para ellos, porque siguen trabajando, porque siguen produciendo, porque siguen recibiendo. ¿Pero qué reciben? ¿Las migajas que el gobierno da? Yo creo que no. Gracias. ¿Logra entrar a funcionar la nueva empresa? ¿Cuáles serían las bases, la tecnología? Porque, digo, Si son de verdad cara dura algunos integrantes del sindicato, es decir, son de hace 100 años las máquinas de Necaxa, qué bárbaros, ¿no? Con toda la lana que podían tener como empresa y generaban, son de 100 años. Las otras son de 40, 60 años, pero qué cara dura, Ciro, para decir, ahora a ver si las pueden controlar. Mi nombre es Pablo. Yo entré a la compañía de luz en 1972 y tuve un riesgo de trabajo en 1989 en un trabajo de línea viva a mano enguantada. Quiero comentar esto porque yo trabajé 17 años sin fracción con casi por regular línea viva. Quiero comentar que nuestro equipo que tenía compañía de luz en ese tiempo ya cuando sufrí el accidente ya era obsoleto, ya tenía más de 10, 15 años con ese equipo obsoleto, trabajando 23 mil volts a mano enguantada, con equipo hidráulico también obsoleto de 15 años para atrás. Cuando yo sufrí ese accidente, yo tenía una categoría de liniero foráneo A, el cual nos daban trabajos que se tenían que hacer con dos equipos, y nos daban el trabajo con un solo equipo, y lo sacábamos. ¿Por qué? Porque teníamos la experiencia, y vivimos la experiencia que vinieron gente de Estados Unidos, que cuando vinieron y vieron nuestro equipo, que era obsoleto, decían que todo este equipo era para la basura, ellos lo echaban a la basura. Mas sin en cambio, los trabajadores de Compañía de Luz hacíamos el triple o el 4 veces más su trabajo que hacían en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando ellos cambiaban un equipo, un apartarrayo, un portafusible, tenían de descanso 2-3 horas, y nosotros cambiábamos 3-4 apartarrayos o portafusibles con el equipo obsoleto y sin descansar. Mas sin en cambio, ellos tenían un salario lo triple o 4 veces más que nosotros, y nosotros no. Nosotros siempre trabajamos con equipos obsoletos. ¿Por qué? La empresa, cuando yo entré a trabajar en 1972, la empresa tenía un equipo muy bueno de línea viva. ¿Sí? Yo me consta porque yo fui ayudante y estuve trabajando con ese equipo. Pero ese equipo duró más de 20, 15, de 10, 15, 20, hasta 20 años trabajando con ese equipo, y no se modernizaba. ¿Por qué? Supuestamente no había dinero, a la gente operativa siempre nos tuvieron con pocos herramientas, con poco equipo, mas sin en cambio el trabajo siempre salió. Sufrí el accidente, sí, y yo vi que a raíz de mi accidente ya después ya empezaban a mandar de nuevo, ya empezaban a mandar dos cuadrillas que se necesitaban para hacer ese tipo de trabajo. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Se olvida y volvieron a las mismas, a seguir trabajando con un solo equipo, y los riesgos de trabajo que se suceden. Yo perdí un miembro de un pie izquierdo y un dedo de la mano izquierda también. Bendito sea Dios, estoy aquí con vida, doy gracias a Dios, pero casi estos accidentes son de muerte. Dicen que es una empresa ineficiente, quebrada, están culpando al sindicato en gran medida de esa falta de productividad. Y les dan de premio 33 meses. Otra mentira que ha manejado el gobierno y los medios de comunicación que están a su servicio es culpar a Luz y Fuerza de que la ineficiencia del servicio no se creaban nuevas industrias para generar empleos en la zona que atiende Compañía de Luz. Eso es una mentira vil del gobierno y de los medios de comunicación al servicio del mismo. Nosotros los trabajadores sabemos, porque había las solicitudes para adquirir el servicio eléctrico en la empresa que es Luz y Fuerza. Había muchas solicitudes para poder darle servicio a nuevas empresas que generarían empleos para las personas de las zonas donde se creaban esas empresas. Nosotros sabemos que sí había solicitudes donde solicitaban el servicio, valga la redundancia, para crear esa empresa. Ahora que este señor Felipe Calderón quiere extinguir Luz y Fuerza, simplemente ya no se van a crear esas empresas y no va a haber esos empleos. ¿Cómo es posible que, aparte de que perjudica a más de 60 mil familias al dejarlos sin su fuente de trabajo, también está perjudicando al grueso de la población que aspiraba a trabajar para estas empresas que ahora no tienen servicio, no tienen la posibilidad de abrir esas empresas porque no hay servicio eléctrico? O sea, no nada más está perjudicando a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, está perjudicando a la población que aspiraba a ocupar esos puestos. Esa es otra de las mentiras, de las graves mentiras que el gobierno ha comentado. Y no veo a nadie pensando que el servicio vaya a mejorar en el corto plazo. Se nos comenta lo de la tan sonada ineficiencia por parte de trabajadores de Luz y Fuerza y del Sindicato Mexicano de Electricistas. Únicamente quiero poner como ejemplo que estos trabajadores, como nosotros, atendemos la zona central del país, que es la más importante. ¿Cómo se puede hablar de ineficiencias y con equipos obsoletos, con falta de materiales, con falta de herramienta? Hemos estado sacando adelante a la zona industrial más importante del país y a la zona, a la ciudad más grande del mundo. No es posible que se dé esa incongruencia de que se hable de ineficiencia cuando hemos mantenido encendida esta ciudad por tantos años. El gobierno, por lógica, maneja cifras que simplemente no existen. Es una mentira la que mencionan estos funcionarios, y que nosotros como trabajadores sabemos realmente que el llamado TIU, que es el tiempo de interrupción por usuario, se bajó en un gran porcentaje, más del 60% en tiempo de interrupción por usuario, gracias a que los trabajadores han puesto toda su energía, todo su trabajo, para que ese tiempo de interrupción sea el menor posible. Si los administradores de Luz y Fuerza no tenían el material, no conseguían el material, no compraban lo necesario, simplemente no teníamos con qué trabajar, y aún así bajamos el tiempo de interrupción por usuario en más del 60%. No puede ser que se diga que tenemos la culpa de que la empresa sea ineficiente. Los trabajadores somos eficientes. Los ineficientes serían, en este caso, los directivos de Luz y Fuerza, que no supieron abastecer de materiales, de herramienta y de equipos a los trabajadores en su afán de enriquecerse y de cobrar sueldos millonarios, aun cuando ni siquiera supieran cómo era el funcionamiento de esta empresa. Que Franco ha muerto. Si se le puede llamar corrupción a que nosotros los trabajadores aspiráramos a que nuestros hijos tuvieran un trabajo como el que nosotros tenemos, pues yo creo que no es corrupción. Corrupción a mí se me hace la incongruencia del gobierno al venderle el servicio eléctrico a un gran industrial que gana millones de pesos a un precio irrisorio en comparación al que se le vende al usuario común. Al usuario común, en promedio, el kilowatt se le da a más de 2 pesos, 2.80, cerca de los 3 pesos. Al industrial que consume más y que debiera de pagar más, paga por cada kilowatt 47 centavos en comparación a lo que paga el usuario promedio, es nada. Y todavía los señores tienen la prebenda de que cuando hacen su declaración de impuestos, estos recibos por servicio eléctrico son deducibles de impuestos. O sea, el servicio eléctrico les sale regalado prácticamente a estos señores. ¿Cómo es posible que el gobierno o que los medios de comunicación se atrevan a decir que existe corrupción en el sindicato cuando acciones como estas, en donde se le dan canonjías al que más, no lo puedan llamar corrupción? Es mucho más corrupta esta decisión del gobierno que el hecho de que un trabajador aspire a que a su hijo tenga un trabajo digno. De ello, los medios no lo dicen porque simplemente Televisa, una de las más fuertes empresas, y TV Azteca, y casi una gran mayoría de estaciones de radio tienen estas canonjías. Realmente, ¿qué es corrupción? Diría yo, corrupción no es que el señor Slim haya dado prebendas para que se le otorgaran diferentes empresas. Pues yo creo que sí, que el señor Javier Lozano y Slim se estén peleando por la fibra óptica de compañía que tiene de más de 3.000 kilómetros, compañía de luz. Yo creo que eso sí es corrupción. Corrupción es que se gasten el dinero y los administradores que desafortunadamente nos tocaron desde hace muchos años. Por eso los trabajadores no son eficientes como nosotros quisiéramos. Ahí están las minutas en la Secretaría de Trabajo. ¿Desde cuándo se le dijo a Luz y Fuerza que nosotros podríamos generar con las aguas negras electricidad? Que nosotros podíamos generar electricidad con la basura. Pero nunca tuvo dinero para darle. Y ahora dicen que somos nosotros los que no, que fuimos muy gastalones. ¿En qué? ¿En qué? Pregunto yo. Yo quisiera que realmente se viera y que pedirle cuentas a los administradores. ¿A dónde está el actual administrador? Que él no es el representante. El representante del gobierno para hacia con los trabajadores. Nosotros teníamos a un administrador, cosa que no lo hemos visto, ni ha dicho si sí o si no, era lo que dice su papá presidente. Yo creo de verdad que esto es lamentable, que se diga que los trabajadores tenemos la culpa de esta situación. En su decreto de liquidación, Calderón anota que desde su creación, Luz y Fuerza ha recibido transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir han ido aumentando los últimos años. De 2001 a 2008 las transferencias crecieron en más de 200% y este año serán de casi 42 mil millones de pesos. Además, sus costos casi duplican a sus ingresos por ventas. De 2003 a 2008 registró ventas de casi 235 mil 750 millones de pesos, mientras que sus costos fueron de casi 433 mil 300 millones. Se han logrado algunas prestaciones que otros sindicatos no tienen. Cada 2 años, nosotros los trabajadores tenemos el contrato colectivo de trabajo. Por un lado, se sienta a la mesa de discusión en la Secretaría de Trabajo parte de la administración en turno, y se sienta el gobierno federal. ¿Quién representa al gobierno federal? El gobierno federal lo representa el secretario de Trabajo en turno. y el Comité Central y comisiones de los trabajadores comandadas por el Secretario de Trabajo y el Secretario General. En ese momento se empieza la discusión de qué es el pliego petitorio de todos nosotros los trabajadores. Jamás, jamás hemos amenazado de muerte a nadie. El gobierno federal ha estado en todas las discusiones con los secretarios de trabajo en turno de parte del gobierno federal. ¿Sí? Entonces, nada se nos ha regalado. No tenemos nada que no merezcamos para vivir una vejez digna y una vida digna para un trabajador. Si el gobierno federal piensa que nosotros los trabajadores del Mexicano de Electricistas ganamos una fortuna o tenemos canonjías bastante buenas, no nos las ha regalado. Hemos dejado 30 años de nuestra vida. Muchos compañeros han dejado hasta la vida. Otros compañeros han estado mutilados por estas razones. Nosotros, los que aquí estamos sentados a la mesa, somos trabajadores de un departamento netamente de trabajadores que tenemos riesgo eléctrico. También se demostró con estudios de la Universidad Autónoma de México, con estudios de cardiología, con estudios del Politécnico Nacional, en el cual se daba el estrés de trabajar con líneas energizadas. Por eso nosotros ganamos esa canonjía. Ahora, no creemos que sea una gran prestación, una cosa que no merezcamos tener una vivienda digna, ya que se nos presta. Sí, se nos presta para comprar nuestras casas, es cierto, pero al final del momento lo pagamos y está asegurada, pagamos un seguro de vida para la compañía de luz. No la tenemos para nuestros familiares, está a nombre de compañía de luz, y si nosotros morimos, esa deuda queda saldada para compañía de luz. Entonces no nos están regalando nada. ¿Qué querían? ¿Que nosotros pusiéramos zapatos, ropa, que trabajáramos con nuestra propia ropa y que trabajáramos con nuestros guantes, que compráramos todos nuestros implementos de seguridad? Creo que es infantil lo que dice el gobierno. Que le pregunten a Calderón cuánto le dan para ropa, para vestir, para presentarse ante los demás gobiernos. Que le pregunten al señor cuánto gasta en una comida para él y su familia, cuánto criados tiene, y que si acaso el señor ha sabido lo que es trabajar de sol a sol, con la lluvia, con el viento y con lo que es más importante, atrás y adelante, unas líneas de 20.000 volts, tenemos la vida dependiendo de un hilo. Yo creo, pueblo de México, que el gobierno lo único que trata es de acabar con el último rescoldo de dignidad de los trabajadores y de un bienestar para con sus trabajadores, que es el Mexicano de Electricistas. Y esto es netamente político. Aquí la pregunta para el gobierno federal, para el presidente Calderón, Javier Lozano, Agustín Carstens, Georgina Kessel: ¿por qué se le van a dar hasta 33 meses de liquidación a trabajadores? Acto autoritario del Ejecutivo Federal, que viola de manera flagrante la constitucionalidad de nuestro país, sobre todo porque, independientemente de que emite el decreto se publica hasta el primer minuto del día 11 de octubre, y las instalaciones de Luz y Fuerza las intervino desde antes de las 11 de la noche. Aun cuando los medios de comunicación han dicho que de manera pacífica sacaron a nuestros compañeros, los medios están mintiendo, porque a varios de nuestros compañeros fueron agredidos, ¿no? O sea, fueron golpeados, y eso, pues insisto, es un acto autoritario de intimidación que evidentemente viola las garantías individuales de nuestros compañeros, y que en todo caso tendría que dar cuenta a los derechos humanos, ¿no? Por una parte. Por otra parte, otro acto de inconstitucionalidad es el propio decreto, en donde el gobierno federal utiliza un artículo de la Constitución que entra en controversia precisamente con el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque cuando nace nuestro organismo público descentralizado en 1994, en febrero, fue efectivamente también por un decreto presidencial, pero este decreto, el entonces presidente Salinas envió una iniciativa de ley primero al Congreso para modificar el cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en donde le pide al Congreso que haga suya esa iniciativa, la discuten, legislen al respecto y posteriormente él pueda emitir el decreto. Efectivamente se legisla en la materia, le dan luz verde, pasa por el Congreso, le dan luz verde al Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Federal emite el decreto en febrero del 94. Para tal fin, en términos del artículo 89, como ya lo mencioné, establece que él debió haber seguido el mismo procedimiento. Por lo tanto, nuestra organización sindical es lo que está planteando ya en el Congreso de que se meta una controversia constitucional por no tener facultades el Ejecutivo para hacerlo. Por otra parte, se violan los artículos también de la Ley Federal del Trabajo, el 384 y el 385 de la ley, en donde está establecido que nuestra materia de trabajo no desaparece porque el empleo ahí está, es decir, las subestaciones, las plantas de generación, las bóvedas de cables subterráneos, las líneas aéreas, en sí toda la materia de trabajo de Luz y Fuerza existe. Por lo tanto, en términos de lo que marca la propia Ley Federal del Trabajo, establece que si ya no tenía el Estado las posibilidades de sostener a nuestra empresa, se debió haber nombrado a un patrón sustituto, que en todo caso el gobierno de la República debió haberle dado al patrón sustituto, decir aquí está el trabajo, aquí están los trabajadores, aquí está su contrato colectivo y aquí está su sindicato, y en todo caso con ellos debiéramos de estar negociando nosotros. Por tal fin, el Sindicato Mexicano de Electricistas se va a mantener en la lucha de resistencia, porque las leyes nos dan la razón. Sin embargo, el gobierno federal, lo que está detrás de todo esto, sin duda alguna, es la cuestión de la fibra óptica, ¿no?, que es uno de los elementos que la iniciativa privada transnacional y nacional pretende apoderarse de más de 1.100 kilómetros de fibra óptica que tenemos en el área que atiende Luz y Fuerza, ¿no? En el fondo es esa la situación, y uno de los las ambiciones que en buena parte han tenido los grandes capitales transnacionales y de nuestro país es apoderarse de todas las empresas públicas que tiene nuestro país, como fue el caso de Teléfonos de México, y hoy lo quieren hacer con Luz y Fuerza del Centro, ¿no? A grandes rasgos esa sería mi opinión, ¿no?, al respecto. ¿A la población le importa un comino el ESME, como le importa un comino toda esta superstición y fraseología de que van a privatizar? La gente lo que quiere es, y ahí creo que se anota un buen punto la Comisión Federal de Electricidad, la gente quiere ir a pagar el recibo de la luz a un banco o a un supermercado sin que le cobren comisiones altísimas. Sí, eso es lo que quiere la gente lo que quiere es que no se le vaya la luz. Okay. La gente lo que quiere es pagar menos por luz y tener mejor calidad, eso es lo que quiere la gente. Entonces ya toda la superstición de que es un golpe contra el sindicalismo y la soberanía. A todas luces es una arbitrariedad del gobierno. Triste y lamentablemente sabíamos que era la única manera que nos podían agarrar, como lo hizo este gobierno fascista, violando todos los derechos constitucionales de la clase obrera, violando la Constitución. Era la única manera que tenía este cochino gobierno antiobrerista de apoderarse de lo que es el pueblo de México. Hoy se tiene que hacer una conciencia clara y determinada para que el pueblo de México defienda lo que es suyo, no solamente de los electricistas, de los miembros del sindicato mexicano, que vamos a defender a toda costa lo que es el patrimonio del pueblo de México. Triste y lamentablemente, hay que decirlo, el gobierno se vale de todas sus artimañas, de todo su poder, para poder enquistarse en la clase trabajadora, retirarnos lo que es del pueblo de México para entregarlo en la iniciativa privada. Hoy quiero hacer un llamado a la reflexión al pueblo de México, que no se diga que teníamos canonjías, que no se diga que teníamos privilegios. Esto se ha ganado por la lucha de un sindicato de clase, un sindicato que se preocupó por las conquistas de sus trabajadores. Hoy el pueblo de México debe de saber que los únicos que empobrecen al pueblo es el gobierno, con salarios de hable. Tienen salarios de 56 pesos diarios, salario mínimo, que quién quiere trabajar por esa miseria. Se debería de preocupar el gobierno por elevar las prestaciones y tener al pueblo de México con un salario digno, remunerador y no, que no abra tanta miseria. El mismo gobierno es el que ha propiciado toda la miseria del país. Un llamado a la reflexión al pueblo de México, no para que ayuden a los electricistas, no para que ayuden a los más pobres, para que defendamos lo que es del pueblo y para el pueblo. Muchas gracias por su opinión.